Algo tiene mi Jerez que conocerlo enamora. En mi Jerez hay un duende que te embruja a todas horas. El caballo cartujano, con su empaque al mundo asombra. Sus crines bailan al viento si por bulerías tocan. Las viñas dan vida a vinos que envejecen en sus botas. Y esta tierra que fue antaño cristiana, judía y mora, mujeres de piel canela, gitanas emperadoras, como Juana las del Pipa y a Uña, la chicharrona, la fragua de tío Juanes, las familias cantaoras. Un cante grande que duele. Jerez, la cuna, la historia de Manuel Torres, Chacón, Mojama, Juan Hambre, El Gloria, Concepero, María Bala, Terremoto, Piriñaca, Luis de la Pica, El Borrico, Cernita, El Torta, Sordera, La Cerneta, Chocolate, José de Paula y Paquera, Lola Flores, Faraona con su arte por bandera. Ven a conocer Jerez y descubrirás los duendes del arte sobre tu piel.